en mayo de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitimos una alerta sanitaria máxima, pues a través de una extensa evaluación de riesgos identificamos estos productos contenían sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda e incluso la muerte. Sumado a ello, y ante esta grave situación, el 31 de mayo del 2022, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. A partir de estas dos acciones, nuestra agencia sanitaria ha decomisado más de 72,000 vapeadores en todo el país, pues existe un claro compromiso del Gobierno de México para evitar productos que comprometan la salud humana.